esto está vuelto una locura por acá. Un saludo muy especial para los oyentes de Veracruz Estéreo 91.1 en esta buena tarde de viernes, es fin de semana. Estamos en el weekend, es el horario del metro, ¿no? Sí, es el horario del metro. Voy a buscar la presentación por aquí, a ver, yo veo si yo la tengo. Espera un momentico, mi amigo. Sí, señor, aquí la tengo. La voy a sonar entonces, antes de escuchar a todos estos muchachos. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana en el metro. Ahí está, pues. Ahí está la presentación del metro. Vamos a saludar a los duros del metro. Ahí están. Yo los escucho ahí. Juan Diego La Torre. Sí, diga hola. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer estar de nuevo aquí en 91.1 FM. Mañana será el lanzamiento de la emisora Veracruz Estéreo, la emisora más icónica de todos los tiempos. Y estamos en el Eje Cafetero. Y qué bueno saber que ustedes nos escuchan por las diferentes calles de Pereira, de Manizales. Bueno, también llegamos a muchos municipios aledaños a la zona del Eje. Y hoy acabamos de llegar a aterrizar. Estamos aquí en Pereira. ¿Cómo le fue ese vuelo? Vuelo 6745, ¿no? Easy Fly. 6742. Muy bien. 666. Y aquí estamos con toda la gente del combo de Veracruz Estéreo. John W., ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Montes el metro. Hola, don Juan Diego La Torre, ¿qué tal? Tavo, bien, muchas bien, gracias, hermano, por bien, esta invitación. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Bien o qué? Estamos preparados para acompañarlos mañana aquí en este gran lanzamiento. Es mañana, ¿no? Mañana sí. Es 31. Mañana 31 de julio, sí, señores. En este lanzamiento de Veracruz Estéreo, muchas sorpresas. Aquí estoy viendo la boletería precisamente prácticamente agotada, así que no se pierdan este gran evento que tiene como también objetivo reactivar la noche y la economía de Pereira y sobre todo pues pasarla muy bien. ¿A qué hora se va a abrir las puertas del Centro de Eventos Paradise? 7 de la noche estarán las puertas abiertas. 7 de la noche. Bueno, ¿quiénes estamos aquí ya? Carlos Serna, bienvenido también a esta hora, nuestro programador y hondo. ¡Abuelita! Sí. Se va la veníamos en el vuelo 666, 12 horas del aeropuerto La Herrera al aeropuerto Matecaña. Pero ese 666 tenía un Parisiga. Uy, sí, bien sí. Grande. Yo. ¿Cómo le fue en el Parisiga? ¿Cómo pasaron en el Parisiga hoy? Chévere. Bien, ¿no? bien muy bacán. Bueno, muy caliente. Madrugadito, ¿no? Muy calientico todo. Sí. Muy bueno. No, bueno, qué rico estar acá en Pereira. No, pero me alegra mucho. Mire, la alegría para mí es muy grande saber que los tengo a ustedes aquí. Me hacen mucha falta, muchachos. De verdad que esa costumbre de nosotros es reunirnos en Medellín, en nuestro estudio y todo lo demás. Pero me da mucha alegría saludarlos y tenerlos por aquí. Vamos a saludar también a nuestro programador que está por aquí a esta hora. El pianista. Y llegó. venga, doble. ¿Por qué lo del pianista? Me tenés la puta de piano. Parece este igual que salimos de Medellín. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que allá dejó un sancocho de gallina? Ya me acordé del meme ese que pusieron por ahí en las redes sociales y decía un amigo, creo que era La Torre, que decía que era Obando. Sí. No, es que esta tarde desde que salimos de Medellín me la han tenido como montada, Gustavo. Es que les dio esa tarea, les encomendó que de pronto estuvieran muy pendientes de mí. Sí. Porque parece, la verdad parece. ¿Cómo están? Buenas tardes. Uh-huh. Vamos por acá ya, muy contento y preparados para mañana a ese gran lanzamiento de nuestra radioestación en Paradise Discoteca. Ya estaremos con los mejores clásicos de todos los tiempos, W al mando de ese Control Master, ¿no? Bueno, mañana también Juan Diego La Torre, sorpresa, ¿no? Ya usted empacó ahí un montón de cosas que se vaya a dar souvenirs de recuerdo. ¿Usted trajo la peluca o no? Sí, trae la peluca, exactamente. Y el pantalón bota campana no, también lo trae. La fiesta de nosotros, la de mañana va a ser con todo. Don Serna, tengo una pregunta. ¿Se dio cuenta usted que un compañero de nosotros tiene que llegar a Medellín a hacer... ¿Qué es lo que tiene que llegar a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer John W? ¿Usted se dio cuenta? Cuarentena, tiene que encerrar. A vivir 40 días en un apartamento solo. ¿Cierto? Ay, Dios mío. Sí, la única manera. Esa fue la única manera para poder venir. Vamos a hacer cuarentena en el apartamento de doña Judita Mayo de la Torre, que debe estar escuchando allá en Boston, Massachusetts, al lado de Carlos la Torre. Felices escuchando Veracruz. Ah, pero qué nota, qué bueno. Sí, oiga, que le cuento que desde el año 95 no venía a Pereira. Está muy bonita esta 95, ciudad. Sí, el año 95. Serna, ¿usted hace cuánto? No, hace por ahí 2 años. Antes de la pandemia, medio añito antes. Ah, estuviste por aquí. Ey, venga, saluden a otros compañeros, hombre. Saluden a don Jimmy Patiño, por ejemplo. Saluden a don Jimmy. Su programa Let's Dance. Hey, ¿qué tal, muchachos? Encantado de estar otra vez por acá en Pereira. Ya había tenido la oportunidad de venir. Los muchachos, sí, ya hace unos mesecitos. Bueno, no, contentos, esperando el gran lanzamiento mañana en Paradise, con buena música, buenos videos, buenos clásicos. Tenemos muchos regalitos para todos los oyentes que mañana nos visiten en la discoteca. Y bueno, mucha música, que es lo que vamos a tener. Súper bacano. Bienvenido, Jimmy Patiño, también, entonces, para que disfrutemos. Me imagino que buenos videos para proyectar mañana y para tener a los oyentes felices, porque es uno de los video DJs, digamos, más importantes de Colombia, porque es difícil encontrarlos. De que lo diga W también, que sabe que es un poco difícil encontrar un video DJ quien mezcle nuestra música en videos, y ahí tenemos a Jimmy Patiño, que va a estar con nosotros. Julia, haga un en vivo. Sí, podría ser. Bueno, esa voz que escuchan también es de Titanes. Hey, ¿quién? Hey, ¿quién llegó por ahí, hombre? Don Alex, ¿cómo estás, hombre? Oiga, qué Alex. Bueno venir a la ciudad de Pereira, encantados. Bien, hombre. Unos huevos que me tomé con malta. Oiga, emocionados, felices de estar acá con toda la gente y los mejores oyentes del mundo. Y mañana nos vamos a dar cuenta de eso. Claro. Estamos felices de haber llegado. Teníamos una ansiedad bastante grande. John W está desde las 4:35 en la terminal. Fue el que más temprano llegó. John W. No se quería perder el primer vuelo del aeropuerto. Sí, o sea, teníamos una ansiedad y unas ganas. Pues, claro que después de la pintada para acá, pasamos una mañana fenomenal. Al avión se le chuzó una llanta. Nos tocó ahí aterrizar de emergencia, ¿no? Si la gente de Easy Fly nos está escuchando, por favor, necesitamos un canjecito para que estos muchachos se devuelvan. ¿Sabe qué? De solo pensar en la de vuelta, ya como que no estamos apoyando. Bueno, arriendo acá, vamos a quedar una vez. Bueno, acá. La casa de aquí al lado la están arrendando. Gracias, hermano. Ah, listo, perfecto. Bueno, Johncito, ¿qué vamos a tocar entonces? ¿Qué traemos en esta tarde para nuestros oyentes de Veracruz? Estamos acostumbrados al metro, pero hoy, por todo esto de nuestro lanzamiento, no tuvimos el programa del metro hoy. Los felicito, aprovecho para felicitarlos aquí delante de todos los compañeros. Bueno, qué aplauso, buenos gracias. Programas. Un aplauso para los muchachos. Es el programa con Tito López, excelente, súper bacano. Los felicito, muchachos. No, y traemos ya 3 invitados más adelante. Que es, ya viene Don Miranda. A partir del próximo viernes también estará con nosotros, eso, claro que sí, para la gente de Medellín. Y bueno, Tavo, pero yo quería hacer una pregunta antes de hablar como de música, y es: ¿hay ingreso todavía o con qué debe hacer la gente mañana? Bueno, no, la verdad, solamente hay ingreso para general. Las personas que quieran asistir. ¿Cuánto? Esa vale 20 mil pesos. Ok. Se pueden acercar a comprar hoy sus boletas todavía. ¿Temprano? Sí, claro. Deben horas, de comprar sus boletas. Abren las puertas. Bueno, las puertas de la discoteca Juli Juli van a estar abiertas a partir de las 7 de la noche, ¿no? Ah, bien. Sí, señor. 7 de la noche. Bueno. Es hasta las 5 de la mañana, pero la idea es que estén temprano porque vamos a pasarla muy bacano y vamos a tener cosas muy, muy hombre, chéveres. Un saludo a la gente de Ron Viejo de Caldas. Venimos a hacer una prueba, ¿cómo se llama esto? Una degustación. A una degustación, sí. No, a catar el chido. Usted acaba de acabar con todo ese Ron W. Vamos a comprar roncito viejo de Caldas porque hoy va a tocar, hoy van a tocar en vivo y en directo Jimmy Patiño y John W aquí en los estudios de Veracruz. Si quieren venir aquí al frente de la ventana para vernos tocar, aquí lo esperamos también. Sí, también, bien bacano. Sí. A propósito, John W, estamos en la hora del metro, pero bueno, ¿tiene usted ahí algo especial para los oyentes a esta hora? Sí. Algo de clasiquito y bien bueno. Tenemos algo de música. Un saludo para la gente, estoy conociendo apenas por acá, ¿cómo se llama? Don Mauricio nos contaba, la gente del sector de la 14. Ya, sí. Pinares, sí. El viaducto. Este sector se llama el Popular Modelo. El Popular Modelo, la Circunvalar. Sí, señor. Qué chévere, qué chévere. Bueno, vamos. Un saludo también para la gente de... Yo hace por ahí en el año 95, es que no me acuerdo los nombres. Me acordaré ahorita, lo saludaremos aquí en esta programación especial. Oiga, ¿sabe qué W? Ey, ¿sabe quién hace falta hoy? ¿Sabe quién hace falta hoy aquí en esta reunión? Ah, sí, ya todo el viaje. Nuestro gran ex compañero que se nos lo llevó el COVID. lo vamos a recordar con todo el corazón, porque yo creo que hoy sería el hombre más feliz de estar con nosotros aquí, que es Darío Pineda, hombre. Lo vamos a recordar con todo el amor del mundo. ¿Cara de y con papa todo el cariño. Viene o no viene cara de papa? Cara de papa no lo dejaron venir de Munera Isman Radio. Un saludo muy especial también para nuestra supersónica. Ah, la Vicky True también. La un saludo Vicky para True. Nuestra Vicky que no. No. No puedo. Claro, ay, un saludo para Juli. Juli, Juli, venga, Juli, venga, venga, hable, venga, hable. Por favor. Juli, venga, que yo puse. Juli, venga, que yo puse por usted, venga, hable. Yo puse por. Hable, pues. Diga, hola, hola, aunque sea. Está viendo unas lindas camisetas, Juli. Qué bonita iniciativa y qué buen diseño este para mañana, para la gente que asista. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola, Juli. Qué rico tenerlos por acá en los estudios de Veracruz Estéreo. Definitivamente ustedes son unos berracos, aguantas en ese trancón, pero aquí estamos. Y felices todos los oyentes, querían conocerlos, querían decir, pero ¿cómo es John W? ¿Qué dice Juan Diego La Torre? ¿Es esa voz? No, ese Cernita, no. Ah, sí, Cernita. ¡Ah, ese Cernita, Dios mío, Cernita, bendito. Esa barriguita que tiene. Aquí están todos, estoy feliz. No, ¿y qué me dice Jimmy Patillo? Que no, que se... Qué bombonzote. No, que definitivamente. La señora aquella que le habla, que sí, que porque yo ay, quiero. Ay, bendito sea. Yo quiero conocer a Cernita, la abuelita. Bueno, no, muy feliz de que ustedes estén acá en los estudios de Veracruz, muchachos. Juli, pero para que nos conozcan a todos, vamos a hacer sí, un en vivo por vamos Instagram. Vamos a hacer un en vivo, sí. En un en vivo ya mismo. @VeracruzEstereoClásico, si usted todavía no nos sigue, para que pueda estar con nosotros ahí. @VeracruzEstereoClásico, síganos y vamos a hacer un en vivo enseguida para que nos conozcan. W, arranquemos pues. ¿Con qué vamos? Que estamos deseando mucha carreta. ¿Con qué nos fuimos? Algo de los 80, estamos sí, bien, listo. Pues a esta hora, en la hora del trancón, aquí en el Metro por Veracruz Estéreo Clásicos, siempre la emisora de todos los tiempos. Nosotros seguimos acompañándoles en esta buena noche del 30 de julio del año 2021. Mañana 31 de julio estaremos en el lanzamiento de Veracruz Estéreo, discoteca Paradise. Juan Diego La Torre, Gustavo Roldán, John W, Jimmy Patiño, Juli, Juan, Carlito Serna. Le iba a decir el abuelito. También está con nosotros DJ Dobando, nuestro programador, Ale Restrepo, todos los muchachos. A ver, cuenten pues a ver qué es lo que vamos a hacer enseguida, muchachos. Además también de Mario Jiménez, que está por acá acompañándonos. Hoy viene de la ciudad de Cali, así que estará en segundos en este fin de semana. Juan Diego La Torre, usted usualmente antes de la pandemia o en esta pandemia, ¿qué hace? Pero espere, que se ponga el tapabocas para que pueda hablar con nosotros. Los viernes cuando finalizamos el metro, estoy en casa con la familia y luego en retro. Ah, bueno, acompaño por supuesto después del metro a Jimmy Patiño. Hace 8 días me enrumbé con Jimmy Patiño y luego ya las mezclas con W, bueno, ya, el Retro Mix. Ya les van a traer. Eso me di cuenta. Nuestros patrocinadores, el Ron Viejo de Caldas. Ajá. Viene con botellita de Ron Viejo de Caldas. 8 años. Y vamos a tener también a Cheers. Pues para que pruebe Cernita, que quiere probar Cheers. ¿Sabe qué es lo que más me ha gustado de todo esto? Que sabemos que mañana, que será el lanzamiento de la emisora, viene mucha gente, bueno, de Cali, viene gente de Manizales, viene gente de otros lados. Y lo más importante es que vamos a estar todos, porque la familia Veracruz, mañana será el lanzamiento y aquí estamos en Pereira. Esta recuerde noche. Que esta es la nueva generación, porque la vieja generación ya muchos están pensionados, ya no. De la vieja data, sí. De la vieja data tenemos a Carlos Serna. Tenemos también a María Victoria. Ajá. A la Vicky. Sí. ¿Cuántos años vamos a tener? Hacer un concurso el que adivine la edad de Vicky Trujillo. Tenemos también al Negro Caro que mañana llega. Negro Caro, está bien. Sí, el Negro Caro que está viejito. Está canoso. Sí, ya está cucho ya. Saludemos a Mario Jiménez. Marito, hágale por ahí. Es una voz. Muchachos, qué mal, venía oyendo. Ve, óigalo, ya les. Desde el Valle del Cauca lo venía oyendo. Ve, qué buena señal. Ya te está pegando el caleño, ¿oíste? Sí, ya. Ya hace rato, ¿eh? Muchachos, qué placer verlos a todos juntos. ¿Usted dónde es originalmente? ¿De Cali o de Manizales? No, yo soy manizaleño. Ah, de Manizales. De hecho, soy pionero de Veracruz. Yo fui de los primeros DJs de Veracruz, Manizales. Sí, de 101.7. Exacto. Correcto, qué nota. ¿Qué hizo con usted allá? Pipe, con Gabo. ¿Qué con limpiaba? Juaco, ¿limpiaba los Longplay? Sí. ¿Limpiaba Longplay y contestaba el teléfono? Sí, sí, sí. Yo le contestaba el teléfono a Mauro, limpiaba los LPs. Sí, aquí con la avenida de Juan Diego La Torre vamos a adelantar un invitado. ¿Podemos o qué o no? Pues es el director, el vendedor, el programador, todo. Oye, ese especial de Tito estuvo muy bueno. Sí, ¿sí le gustó? Muy bueno. Se estuvo muy bacano. ¿Quién viene? El director es John W. Entonces, sí. Por favor, W. Bueno, vamos a tener tenemos dos invitados aquí en lista, pero vamos a traer uno que es locutor, voiceover internacional. Presentador. Presentador de un programa muy prestigioso y muy conocido en la televisión nacional. Y es un programa que es icónico dentro del humor en Colombia. 49 años de ese programa de televisión. Ajá. ¿Quién es? 40. ¿No tenés ahí el efecto? Sí, perdedor. Señor. ¿Quién? Por supuesto. El gato. Ah, el gato. Ah, qué bien, qué bien. Sí, chévere, ya estamos listos. El presentador de Sábado Felices. El hombre accedió y nos dijo, listo, ya. Si es para hablar de radio, con mucho gusto. Así nos dijo. Qué bien. Y más por Veracruz, porque también como que, no sé si en su época o la escuchaba o quizás hizo algunos pinitos. No, la recordó. Por supuesto, es que tiene un poder de... Venga, yo quiero hacer radio a la antigua, no hay forma de sacar llamadas al aire, hablar con la gente. Sí, claro, venga, vamos aquí a sacar oyentes de una que, pues más que nos llamen, que nos manden sus notas de voz, que les siga tranquilo con eso. Sticker, alguna, no sé qué hay para regalar hoy aquí, pero alguna cosa VIP, los oyentes. Las boletas de VIP y palco ya no hay, mañana, no señor, pero tenemos general para que ustedes... ¿Cómo está la general La Torre? 20. Barato, 20 mil pesos, sí. La pueden comprar en cualquiera de los Apostar hoy. Apostar. Hoy la pueden ir a comprar a cualquiera de los Apostar. Le cuento que una amiga que llegó de Canadá, Melissa Roldán, está desesperada y tenía unas ganas de estar aquí, pero bueno. ¿Qué pasó? No, de estar en esta fiesta, pero la haremos próximamente en Medellín. Con la ayuda de Dios, claro. Vamos para Medallo a hacer la fiesta en Medellín. O en Miami, donde teléfono nos entonces, Tavo, y nuestra línea. 310. Bueno, la línea para que participen a esta hora es el 322-268-1212. Sí, que nos saluden, claro, por supuesto. De una, los oyentes. Ah, bueno, vamos a ver, por aquí ya tengo oyente. Sí, de pronto van a ir mañana con nosotros. Hola. Tengo oyente por aquí, vamos a ver qué nos dice. Hola. Hello. Saludos a todo el combo de Veracruz Estéreo. Qué bueno que estén en Pereira. Gracias. Y listos para mañana. El regreso de Veracruz a esta área, al eje cafetero. Aquí Fabián Moreno es de Dos Quebradas. Un saludo a todos. Gracias, Fabián. Lo mismo para usted y para todos sus amigos. Mañana los esperamos, por supuesto. Lanzamiento 322-268-1212. Vamos con más oyentes, notas de audio. Aquí tenemos a Obando en la coordinación también. Y Tavo, una pregunta. El oyente era de Dos Quebradas. Por allá queda cerquita Paradise, ¿cierto? Paradise, sí. O sea, pertenece a Dos Quebradas. Ok. Algo así por ahí cerquita. Okay, el lugar exactamente de Paradise es La Badea. Bueno, hay una programación bastante extensa para mañana. ¿Hasta qué horas hay horario? ¿Hasta qué horas estaremos en este lugar, Tavo? Hasta las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Sí, hasta el domingo. Hasta el domingo, amanecer domingo, sí, señor. Ay. Y si contamos con buen tiempo, le tendremos otra sorpresa adicional. Así que preparados. ¿Más sorpresas? Claro, claro que sí. Bueno, vamos entonces con más oyentes al aire. Cuando buenas la torre tardes. Llegó a todo el área estéreo, por ahí en el 91, le encantaba Sandy No My Love. Digo que estaba desesperado por ver a Joy Restivo mañana en la presentación. Correcto. Ah, qué nota. Hola, hola, hola, mi gente de Veracruz Estéreo. Qué bendición poderlos escuchar. Que mi Señor Jesús me los siga bendiciendo exageradamente. Qué emisora tan bacana, de verdad. Gracias. Permíteme felicitarlo. La han sacado del estadio. Les estoy hablando desde la Querendona Trasnochadora y Morena, la ciudad de las puertas abiertas. Desde el móvil J305, alias El Hermosito. Qué bendición poderlos tener y nuevamente volver a escuchar esos clásicos y esa música tan bacana que ponen, de verdad. Me gustaría escuchar Can't Cry High Enough, por favor. Claro, venga, muchas gracias. Que el Señor me los siga bendiciendo. Yo no leo. Hey, muchas gracias. W, es porque lo así con los oyentes, hombre. W. Hermano, esa canción se la dedicó yo a un profesor cuando perdí la materia de la universidad. Tavo, una pregunta. Gracias. ¿Ya tiene a Ale Restrepo inflando las colchonetas? Sí, señor. Allí baja barriga. No, sino que esa canción, Serna sabe que esa canción es demasiado lenta, melancólica, no es como para un viernes. Lo que pasa es que estamos comenzando el fin de semana y estamos además de... Más oyentes. Más oyentes. Hola, bienvenidos. Hola, amigos de Veracruz Estéreo. Mi nombre es Juan Carlos Orjuela. Yo actualmente vivo en la ciudad de Pereira, pero soy de Manizales. Y bueno, quiero mandar un saludo especial a Mario Jiménez, que fue uno de los DJ con los que inició Veracruz hace mucho tiempo y lo escuchaba allá en la ciudad. Lo mismo que al lado de Pipe Arias, en Música para Soñar Despiertos. Entonces, muy emocionado con la fiesta de mañana. Y bueno, ¿qué hay que hacer pues para ganarse una boletica mañana? Fácil, fácil. Lanzamiento de Veracruz Estéreo, ahí estaremos. Y después dice Mario que uno no le escucha desde que estaba chiquito. Más oyentes. ¿Un concurso? Se disparó esto, apenas escucharon la W, la gente está feliz, vea. Saludito ahí para todo el combo de Veracruz. Eso. Les deseo feliz lanzamiento. Desde aquí de Medellín. Felicidades para todos, Dios los bendiga a todos. Excelente emisora. Gracias, muchas gracias, la gente de Medellín, por supuesto. Atención, primera persona conectados. Que nos mencione las dos bandas que van a estar en vivo, fácil. ¿Y qué le damos? Okay. Uy, una qué buena pregunta. Uno, sí, lo anotamos en una lista, como sea, lo metemos ahí. Sí, sí, dos entradas. Listo, fácil. Dos entradas. No, listo, vamos a hacer una cosa. Entra conmigo. Fresco. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a regalar, solamente lo vamos a hacer esta noche. Atención, ¿listo? Sí. Vamos a regalar 10 boletas. Eso, boletas. Vamos no, a regalar 5 pases dobles. No, pases no. 5 boletas. En la época de Pablo Escobar era otra cosa. 5 boletas dobles. Vamos a regalar 5 boletas dobles para general. Listo. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que está haciendo W. ¿Cuáles son las dos bandas o artistas hacer? Que se presentan mañana esa, en la noche en la es una, presentación? Esa es una. Okay. La otra pregunta. Atención. De todos los que estamos aquí en 91.1, donde estamos en esta mesa, aquí en nuestra emisora, en este bonito estudio, que mencione por lo menos, para que se las gane, 8 personas. No, vea, mire, vea, no, me acaba de decir, no, no, no, me acaba de, vea, me acaba de decir, no, me acaba de decir la gerencia que vamos a regalar 10 boletas. ¿10 boletas? Sí, ojo pues, 10 boletas, de a una, de a una por oyente. Es mejor, ¿sabes para qué? Para que cuando vaya él, pues se vea otra persona y compre. Y compre la boleta, sí, exactamente. Vamos a regalar 10 boletas, listo. Buena idea ahí que nos colaboró. Pero Mauricio Cuerpas. A la una de la mañana que termine John W. de tocar. No, no, no, sí. No, a la una, No, no, no, vamos a entregarla ya. Bueno. Atención, un oyente. Dos bandas que van a estar en... Paradise. En vivo mañana en Paradise. Bueno, vamos la primera, listo. La segunda. Segunda pregunta. Espere, por aquí hay un oyente ya. Integrantes. Hola. Hola. Buenas noches, mi nombre es César Ospina. Las bandas que se van a presentar mañana es Stereo Band y Tránsito Libre de la ciudad de Pereira. Sí señor, ganador. Primer ganador de la noche. Juli Juli, por favor coja el celular de la emisora para que usted nos ayude ahí. Anote. Sí. Listo. A que escriba. Segunda pregunta. Mencione por lo menos a 6 integrantes de Veracruz. Sí. Bueno. Tres, cuatro. Ah, bueno. Seis. Venga. Pero por nota de voz, ¿no? Nota de audio. ¿Cómo dice John W? Nota de voz. Sí, señor. Notas de voz. Tienen que participar por nota de voz. 322-268. Nos vamos preparando porque ya viene Jimmy Patiño a partir de las 8 a presentar Let's Dance. Jimmy Patiño. Y luego John W con su Retro Mix. Los amigos que quieran ver tocar a nuestros DJ en escena lo pueden hacer pasando por aquí por nuestra emisora que tiene su ventana gigante donde pueden ver los estudios de Veracruz y a nuestros DJ tocando. Carrera 11 bis número 104, ese es en el barrio popular Modelo, carrera 11 bis número 104, ahí si quieren venir parcharse en un ratico y pillar aquí cómo tocan estos muchachos, bienvenidos a los estudios de Veracruz. Tavo, me escribe una chica acá de Pereira porque bueno, tengo varias amigas por estos lados. Preséntala, hermana. Yo no le iba a dejar venir. Me pregunta que es cierto que mañana habrá en el lanzamiento de Veracruz música para soñar despiertos. Sí, vamos a tener un espaciecito de música para soñar despiertos, claro, pero por supuesto, claro. O sea, sí. Que vas a bailar con Juli Juli. Sí, por fin Juli Juli me va sacando amor de donde no hay. Sí, esa es la canción. Esa es la canción, Cernita, que usted la va a poner mañana para que estemos ahí. Hey, Mario, veas. Bueno. Mario Jiménez habló y ahí mismo llamaron 3 personas. Sí, ya lo saludaron al aire y todo. Mario. Bien, pues, Mario. Bueno, César, Juli Juli, César, el que aparece como oyente César, es ganador entonces ya de su boleta. Una sola boleta le vamos a regalar, ¿no? Para que se lleve y arrastre al que va a llevar. Si se la ganó y quiere ir acompañado mañana, llegue temprano para que compre la otra, pero por favor llegue temprano porque ya prácticamente está todo sold out o vendido o agotado para que no se pierdan esa gran presentación, lanzamiento con muchas, pero muchas sorpresas. Es que decir sorpresas es fácil, pero estar allá y tenerlas en vivo es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de otra ciudad. Mario. Digamos que yo soy el nuevo en el jardín o en el kinder y no tengo ni idea qué hora es el evento, dónde es, qué van a hacer, dónde consigo entradas. ¿Me cuentan un poquitico? ¿Me ponen en contexto otra vez, por favor? Sí, señor. Vamos a estar este sábado 31 de julio, es decir, mañana, sábado 31 de julio, discoteca Paradise. Si quiere comprar sus grandísima parada sí, señor. De Pereira de siempre. Si quiere comprar sus boletas, lo puede hacer en Apostar. Cualquiera de los puntos Apostar. Okay. Ahí se puede acercar y comprar hoy sus boletas generales. Palcos y VIP ya. Ah, todo está full. Full ya. Ah, qué bueno. Sí, señor. Buen preámbulo. A propósito, Mario Jiménez, cuando nació Veracruz Estéreo en Manizales, usted fue pionero, Mario. Sí, sí, sí, lo contaba ahorita al lado de Joaquín y Mauro, que fueron los que armaron el combo ahí. Estábamos con Pipe Arias, el Casanoticias, que va a ser parte de nuestro staff, ¿cierto? ¿Quién? Pipe Arias. ¿Quién es él? No. No. Estaba Pipe Arias, estaba Gabo Posada. No, Pipe Arias, sí, ojalá. Oiga, sería genial que Felipe Arias hiciera parte de Veracruz, pero no. Ese man se mantiene muy ocupado. Sí, no, ese man está en su cuento de no se quede callado. Denuncia. Sí, recuerde, no se quede callado. ¿Cómo es que él habla? Un programa que se llamaba Gente.7, porque el día de la emisora era 101.7. Entonces, a las 10 de la noche, oye, ese man tenía una audiencia bárbara, viejo. Sí. Ese man, claro, eso fue la época de las dedicaciones, que la gente llevaba cartas. Ajá. Ese man, desde las 10 de la noche que entraba, a las 12, porque a las 12 se acababa música para soñar despiertos. Y a las 12 de la noche entraba el man hasta las 6 de la mañana, pero eso era una locura total. La gente llamando, haciendo dedicatorias, le llevaban cartas. Una locura el programa de Pipe. ¿Y cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? Esto es Gente.7, la número 1, Veracruz Estéreo. Bueno, y con Mario nos encontramos, más adelante nos encontramos en Radioactiva Medellín. ¿Usted de ahí para dónde pegó? Pues después de que ustedes me hicieron el cajón, me fui. Pues. No, si no crees que nos fue. El buen trabajo que hicimos es en verdad, Medellín. Es verdad, todo el área estéreo era un tote cuando nosotros estábamos en Radioactiva. Ajá. Y nosotros estábamos rindiendo en encuestas, entonces se llevaban a la gente de todo el área estéreo, llevaban a Albeiro, a John W, al Clásico. Sí. Y yo de ahí me fui para Tunja, porque era lo único que, Tito me dijo, lo único que hay es en Tunja, usted verá. Y me fui para Tunja. Oiga, estuve Tunja. 2 meses, y a los 2 meses le dije, Tito, tengo escarcha en las huevas, no aguante. Escarcha, ya dije el otro. Escarcha en los testículos. Tito, Tito se murió de la risa y me dijo, no, pues aguante un poquito. No, Tito, yo aguanto. Y me fui. Luego me propusieron por Neiva. Bueno, y volteé hasta que llegué a la Superestación Bogotá, gracias a Dios, en el 94. Estando en otra Radioactiva, en Tunja había un pelado W, ¿no? Sí, no, que es ahora el productor de Blue Radio. Es el productor de Blue Radio. W Bernal es el productor de Blue Radio. Él estuvo en la mega con nosotros. ¿También? Es un gran productor de radio. El tipo Alex, es un, venga, un, bueno. W estuvo con nosotros en la mega, Serna. En el año 95-96. No, Bernal. Tunja. W, el de Gafitas, que fue programador de Villalobos. Sí. Bueno, conste que el nombre mío lo tengo desde el año 86 registrado. Sí, Superintendencia de Industria y Comercio, sí, señor. Desde que hacía mi primer programa ficticio, lo grababa yo en cassette, desde el año, 82, 83. Yo creo que el W fue de los primeros días de mezclas que yo conocí realmente. Exacto, uno de los pioneros. Sí. Pero hay mucha buena escuela ahorita, mucha gente, y con esto de la tecnología, pues mucha gente se ha hecho a sus buenos equipos y a su buen sonido también para tocar. Bueno, comunicaciones, ahí está. Oyentes, oyentes. Teléfono, Tavo, oyentes, 322-268-1212. Es el mismo de siempre. Okay. ¿Quién está con nosotros? Buenas noches. Bueno, son 4 integrantes de. Pero es el mismo, ¿no? Es que es el mismo. No, pero son 8. ¿Cuánto dijo Juan Diego? Fabián no ha participado. Él participó, fue escribiendo. Ahora dijimos nota de voz. Ahora vamos a ver qué nos dice aquí Carlito. Vamos a ver qué dice Fabián. Fabián, dale. Bueno, son 4 integrantes de Veracruz Estéreo para ganarme ir a ver el concierto de Joe Restivo con La Inigre. Bueno, son Tavo Roldán, Juli, John W, Vicky True, el mejor, Serna, falta uno. Alex. Titán del Rock, obviamente. Yo, Alex. Alex Cocolizo. Titanes del Rock, listo. Aplauso, ganador, hombre. Bueno, le regalamos boleta entonces a Fabián Moreno para que vaya entonces a nuestro evento. Listo. No, enviar sus datos, por favor, vía WhatsApp. 322-268-1212. Juan Diego Latorre. Siguiente pregunta, pase doble. USB con la música de Veracruz Estéreo y también camiseta. El W de W, ¿cuál es el nombre de W? De John W. Ahí está. Ah, pero esa respuesta es para a las 5 de la mañana, ¿o qué? Eso lo dejamos. ¿Qué? ¿Esa llama John Wilmer? John Wilmer. La hacemos por internet. Pucha. John Wilmer. Vaya en la industria y comercio que ya está registrado el nombre de W. El muchacho llama John Walter. John Walter. Walter. Llama John Walter, Wilson, sí. El Wilson. O John Wilson. Lo hicieron por el coloradito. Juli, una inquietud, una pregunta para una entrada. En el mundito, la música. Una pregunta para un oyente que se quiera ir mañana a celebrar con nosotros nuestro lanzamiento. Una pregunta. ¿Cuándo inició Veracruz Estéreo? ¿Cuándo inició Veracruz Estéreo en el eje cafetero? El mes. Pero de esta nueva generación. Al menos el mes, sí, al menos el mes. Pero de esta nueva generación. Sí, de esta nueva generación. Sí, señor. Ya estaba buscando por ahí. Vamos a ver. Yo puedo participar. Aquí hay un oyente. A ver, por aquí escribe un oyente, Jorge X, que es John William. Sí, está cerca. A ver qué dice por aquí. Buenas tardes, buenas noches. Ahorita ponemos la sala en Instagram. Buenas noches. Quiero participar para que mi mamá vaya mañana. Eso. Y pues las bandas que van a estar son Estéreo Van y Tránsito Libre. Yo nada más conozco a Juan Machado y a Juli. Gracias. Eso. Ay. Qué boletica. Listo, regalémosle boleta entonces a nuestro oyente, pero díganos su nombre, cómo se llama usted. ¿Cuántos años tiene la mamá? ¿Cuántos años tiene? Bueno, tiene que ser el nombre de su mamá. Así lo acompaña. ¿Cuántos años tiene su mamá para que su mamá acompañe a John W mañana? No, que a la torre. A la torre. Ah, bueno, no, que acompaña a Alex. Que acompaña al abuelito. Al abuelito mañana, sí, señor. Bueno. Pero Serna sí trajo la sudadera, ¿no? A ver qué dice. Trajo la sudadera. Venga, hablando de todo y en serio, John W, Mario Jiménez, Ale Restrepo, Carlos Serna, saquemos a Bandito de ahí. Pero ustedes trajeron la sudadera para mañana ir al grupo de la tercera edad. Sale aquí en la Circunvalar mañana. A las 8. La gris o la verde con raya amarilla. Con el carnet de Confamas los atienden. Yo traje la pipeta de oxígeno por si la moscas. Trajo el carnet de Confa. ¿Sí? Vamos con música entonces. A ver, ¿qué ponemos ahí, Cernita, de lo que hay ahí? Dele, pues, dele. ¿Para qué? Dele. Preséntela, Cerna, preséntela. Vamos a sonar esta canción. Pues ya ven. Bien bacán, aquí está Tú en Límite. Ya viene nuestro amigo Jimmy Patiño con su programa Let's Dance a las 8. 1, 2, 3, 4. Aquí nos reímos y pasamos unos ratos muy agradables. Y estamos preparándonos con todo porque mañana vamos a estar de lanzamiento en la discoteca Paradise. Esta noche John W. Gómez, Jimmy Patiño, Juan Diego Latorre, DJ Obando, Mario Jiménez, Alex Restrepo, Carlos Serna y todos estamos aquí acompañándolos a esta hora. Bueno, John. Y aprovechando que es día de pago, ¿es hoy o ayer? Ah, no, es hoy. Es hoy 30, hoy es 30. Y mañana 31 también algunas empresas lleven platica para que compren las camisetas de Veracruz. ¿Qué más vamos a tener allí, Tavo? Los tapabocas, las gorras. Pocillos también, W. La cerveza artesanal. Qué buena. Artesanal de Veracruz. Muy bonito recuerdo, le cuento. Ahí Tavo me regaló ya una. La cerveza artesanal de Veracruz. ¿Qué más tenemos, Juli Juli? ¿Qué más tenemos, Juli Juli, para mañana? Las placas de Veracruz. Los zapatos de Veracruz. Sí. Los zapatos de Veracruz también. Mañana los vamos a tener allá. Sí. Bueno, un saludito. Dice por acá: saludos, Veracruz, desde Medellín. Deberían hacer una fiesta como la del Red Bull Rey del 2000. John W. les puedes contar. Claro, les contaré. Un abrazo. Oiga, esa fiesta fue tremenda. A propósito, la hicimos por allá en esa época. Del Tecno Rave. Yo no sé si a Jimmy le tocó, seguramente que sí. Eso fue algo espectacular. Realmente fiestas de larga duración. Más saludos, W. A propósito, Ana María, ¿cuál es el apellido? Ana María Gómez, aquí nos escribe. Muchísimas gracias, Ana María. Ella dice que está muy contenta escuchando a toda la gente de Veracruz y que mañana va a estar con nosotros. Ana María, gracias. Que lo que más le gusta es la voz de Obando. Sí. Le fascina, sí, eso acaba de decir. Ana María, Obando mañana va a estar allá, así que bueno, Obando ya está comprometido, pero de Colombia, pero entonces está aquí. Pero de todas maneras mañana van a robar a Obando. Que no, oiga, que no vaya a salir Obando como la última fiesta de música para soñar despiertos. John W, usted estuvo, ¿cierto? Sí, claro, claro. Allá cuando estuvimos en Medellín, allá en Palo Grande, ¿cierto? ¿Se acuerda de Obandito cómo salió? ¿Cómo salió? Parecía muñete, como se lo gozaba Machado, que parecía esos dummy que ponen en donde venden los pollos. Y esos que... Que no vaya a salir mi bandito mañana todo borrachito. Bandito, mañana no me puede beber. 322-268-1212. Notas de voz tenemos aquí. Hágale, vamos entonces. Hola, buenas noches y bienvenido a Veracruz. ¿Cómo le va? Eso es el Line Here de fondo con John Restivo, que nos va a acompañar mañana en el lanzamiento oficial de Veracruz. Que está entonado escuchando. Léale el mensaje, léalo. Perdón, Tavo, pero la verdad es que bueno, qué bueno verlos a todos hoy reunidos y la emisora está sonando súper bien en Manizales. Un saludo para ustedes, de parte de un fan número uno y siempre. No pone el nombre, Tavo. Carlos Agudelo. Es que está en la parte de arriba que no me deja ver el computador. Carlos Agudelo, muchísimas gracias. Y vea, salió ahí con la gorra de Veracruz. Mañana lo esperamos, Carlos Agudelo, a usted, a su señora y por supuesto a la familia. Bueno, vamos a darle arranque entonces a esto. W. Listo, bien pueda. Está listo y preparado nuestro compañero Jimmy Patiño para arrancar con ustedes. Juli, me contestas aquí, por favor, que es urgente. Vamos a arrancar con ustedes ya este programa que se llama Let's Dance. Aquí está Jimmy Patiño para tocarles a ustedes la mejor música. Señor Jimmy Patiño, lo dejamos en escena. Luego de las 10 de la noche vendrá John W. para presentarles a ustedes también Retro Mix. Un saludo muy especial para los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó en Manizales. Muchachos, sabemos que muchos de ustedes escuchan Veracruz, quizás por sus padres. Pero bueno, la idea es que si usted escucha la emisora ahí, es porque realmente le gustan los clásicos. Y aquí estamos, 91.1 para toda la zona del Eje Cafetero. Así que vamos con Let's Dance, Jimmy Patiño, tocando música clásico siempre. Al aire los mejores clásicos con mucha energía. Tocando Jimmy Patiño, Let's Dance, Veracruz Estéreo.